Vamos con la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy. Vamos a acercarnos hasta la actualidad en torno al ámbito saharaui. Ya saben que la Asociación Saharaui de nuestra localidad trabaja con diferentes programas anuales que se desarrollan por periodos. En el periodo, pues ahora, en otoño-invierno podríamos decir, ¿no? Nos encontramos con Caravana por la Paz y después, de cara al verano, pues se trabaja con Vacaciones en Paz. Y en paralelo, pues son múltiples las diferentes acciones que se puedan ir desarrollando en el ámbito pues provincial y también autonómico. Nosotros queremos acercarnos hasta la realidad saharaui porque, de hecho, la pasada semana se reunía la Asociación Ubriqueña para establecer una primera toma de contacto y conocer cómo se va a trabajar de cara al futuro desde nuestra localidad en el tema saharaui. Vamos a hablar con su presidente, con Paco Rubio, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, una reunión después de ese largo verano, después de todo ese proceso, ¿no? De descanso veraniego, por así decirlo, y una primera reunión a nivel local, intuyo, para establecer también la línea de trabajo de cara al futuro, ¿no?, en nuestra localidad. Pues la verdad que sí, pues mira, fue una reunión que la tuvimos el pasado lunes, como tú bien has dicho, y ha sido, más que después del verano, ha sido después de todo el proceso que hemos tenido aquí en Ubrique y en España con el tema de la pandemia, que presencialmente no nos habíamos visto durante hace ya mucho tiempo. Y yo creo que entendía que ya iba siendo hora de que nos viéramos personalmente. No hemos dejado de mantener el contacto en todo este tiempo a través de las redes, a través de WhatsApp, más que nada. Pero ya iba siendo hora de que nos viéramos las caras, diríamos, y bueno, y poner en común lo que se ha estado haciendo tanto desde la Asociación de Ubrique como desde los ámbitos provinciales o regionales a los cuales también estamos adscritos desde la Asociación de Ubrique. Entonces fue, ya te digo, una reunión productiva, más que nada de información de todo lo que se ha venido haciendo en estos meses atrás en otros ámbitos, que aunque la gente ya estaba informada, pero siempre quedan dudas y quedan preguntas que se pueden ir haciendo. Y también, por otro lado, también establecer el calendario de trabajo que tenemos, como tú bien has dicho al principio, de cara a las próximas actividades que pondremos en marcha desde la Asociación Saharaui de Ubrique. Bueno, sí que es cierto, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no?, que la pandemia ha limitado mucho las actuaciones e intervenciones que se han podido desarrollar por parte de los colectivos. En vuestro caso, en la Asociación Saharaui, pues también ha repercutido negativamente porque se paralizó Vacaciones en Paz, además por 2 años consecutivos. Y bueno, sí que al menos Caravana se pudo sacar adelante, ¿verdad? Eso sí que es una ventaja. Ahora, es que como en todos los colectivos y en la vida en general, ¿no?, ha ralentizado todos los trabajos que se venían desarrollando desde nuestra asociación. Por un lado, porque no hemos tenido el programa Vacaciones en Paz, que eso nos daba alguna vida de cara al verano para tener esa convivencia con los niños y niñas saharaui, con la familia, y también, bueno, por los trabajos que venimos desarrollando a través de, bueno, colaborando con la gente de la Federación Provincial, o a través de Fanda, que aunque no hemos dejado de estar trabajando, pero sí es verdad que la visibilidad que en otros casos la Asociación Saharaui tiene, pues se ha visto mermada también. Pero eso no quiere decir que no hayamos hecho trabajo, ¿no? De hecho, hemos estado trabajando en diversos proyectos de envío de cosas a los campamentos. Se pudo trabajar la caravana al principio de 2021, que pensábamos que bajo ningún concepto se pudiera poner en marcha. Y en cuestión de un mes, pues nos dieron el visto bueno desde la delegación saharaui, la naviera y todo el proceso que lleva. Y en cuestión de un mes fuimos capaces de montar la recogida de alimentos, fuimos capaces de enviar a los campamentos lo que el año pasado no nos concedió la mesa de solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique. Sí. O sea que todo ha ido surgiendo y más bien haciéndolo con respecto a lo que nos permitía, bueno, el estado de excepción que hemos tenido, podríamos decir, con el tema de la pandemia. Pero bueno, es una asociación que no para, seguimos teniendo actividad y ya de cara a los próximos meses pues ya tenemos un calendario de trabajo, diríamos, de cosas que, y un calendario de trabajo inminente, vamos, pronto, y que vamos ahí poniendo en marcha, y que era un momento en cuando nos vimos el pasado lunes, en que darle participación también a todo el colectivo de la gente que nos solemos reunir en lo que es la asociación. Pues podemos, si te parece, anunciar algo de ese calendario de trabajo. Sí, pues mira, lo más inminente es que, como todos los años, en el mes de noviembre se conmemora la fatídica fecha del 14 de noviembre, que es cuando se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, en donde se le quita o se reparte el terreno del Sahara Occidental entre Marruecos, España y Mauritania. Y lo que veníamos haciendo en tiempo era una manifestación donde participa todo el colectivo pro-saharaui, una manifestación en Madrid. Hemos estado 2 años por el mismo tema de la pandemia, que no hemos organizado nada, porque la verdad es que no se podía hacer nada, pero ya este año, en vista de las circunstancias que tenemos, estamos trabajando para ver si somos capaces de retomar esta actividad, y desde la Sierra de Cádiz o desde la provincia de Cádiz podemos participar en esta manifestación que está prevista para el 13 de noviembre. Desde aquí animar a aquellas personas que puedan estar interesadas en asistir con nosotros a la manifestación. Lo que estamos haciendo ahora mismo es ver la disposición que tenemos todas las asociaciones de la provincia de Cádiz para ver si somos capaces de poner un autobús, como otros años lo hemos venido haciendo. Y bueno, y cualquier persona que pueda estar interesada no tiene nada más que solicitar información a cualquier miembro de nuestra asociación o directamente a mí, una llamada telefónica a mí personalmente. Y nosotros, la partida sería el viernes por la noche y la vuelta el mismo sábado por la tarde, cuando termine la manifestación, comemos algo, descansamos un poquito y nos venimos para acá. Nuestra intención es poder llenar el autobús, teniendo en cuenta que con todo el tema de la pandemia y un poco la dejación, no, sino el parón que hemos tenido, pues nos va a costar más trabajo de poder completar el autobús. Pero bueno, nuestra intención es llevar a cabo esa actividad, ¿no?, y poder participar en Madrid con todos los amigos y amigas del pueblo saharaui de toda España y protestar ante el consulado y ante el gobierno español de cómo está la situación en el Sahara Occidental. Pues una... Eso es lo más inminente. Esa es la manifestación. Después... Sí, dime. No, sí, perdona, dime. Dime. Sí, dime. No, solo iba a comentar eso, ¿no? Manifestación en Madrid el 13 de noviembre, que en otras ocasiones desde la Asociación Saharaui se han sumado con ese autobús, y este año pues está trabajando también para sumarse a esa acción reivindicativa, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué más? Nos uniremos a todos los pueblos de la provincia de Cádiz si somos capaces entre todos de montar ese autobús. Después, claro, lo más inminente que vamos a tener, que va a ser a continuación, es la organización de la caravana estatal, diríamos, de envío de alimentos a los campamentos saharaui. Ya, bueno, la delegación saharaui en España ha dicho que este año va a ser posible hacerla o trabajarla con tiempo, y de cara al mes de febrero es cuando en Andalucía tenemos previsto que parta ese barco que va hacia los campamentos, bueno, hacia Argel, cargado de camiones con alimentos de todos los andaluces y andaluzas. Entonces nosotros, el primer contacto va a ser con el colectivo Ubrique Blanco de Paz, que es el que en Ubrique concretamente colabora con nosotros para dar repercusión en todos los colegios de nuestra localidad. Y en este mes que estamos comenzando ahora, bueno, nos pondremos en contacto con ellos para bueno, decirle que vamos a realizar caravana, que ellos, dentro del calendario de trabajo que tiene establecido, porque vean la fecha más idónea, que tiene que ser antes de febrero del próximo año, y nosotros por nuestra parte, bueno, pues intentaremos lo poquito que tengamos económicamente, hacer una inversión de compra de alimentos, con lo que se podamos recaudar, y también tenemos previsto, bueno, lo que es la aportación económica del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Mesa de Solidaridad. Eso es de la caravana. Empezaremos por ponernos en contacto con el colectivo Ubrique Blanco de Paz, ofreciéndonos a todos los colegios de Ubrique para ver la posibilidad, si lo ven interesante, de ir a explicar a los alumnos y alumnas ubriqueños qué es lo que pasa en el Sahara Occidental, porque en Ubrique concretamente hay una asociación que trabaja ayudando al pueblo saharaui, por qué viven donde viven, que cómo viven, todo eso lo vamos explicando en las diferentes charlas que en otros años hemos estado haciendo en algunos colegios. Uh-huh. Y es ponernos a disposición de los centros para explicar por qué hacemos la caravana por la paz y por qué de la necesidad de que los saharauis reciban nuestra aportación de arroz, aceite y azúcar preferiblemente, aunque nunca descartamos cualquier otro alimento que nos puedan dar desde la familia o desde los niños, niñas, que puedan hacer su aportación. Entonces, Paco, entiendo que este año Caravana por la Paz se adelanta, ¿no? No, la fecha siempre es en febrero. El camión previsto que nosotros hacemos, que antes lo hacíamos desde nuestra población, éramos capaces de tener un camión propio, pues ahora lo hacemos con las diferentes asociaciones de la provincia de Cádiz, siempre ha sido en febrero. Claro, nosotros hablamos de febrero, que después se puede, por problemas burocráticos, problemas de las navieras que llevan los camiones hacia de Alicante hacia Argel, pues se puede retrasar hasta marzo. Pero lo previsto es que toda la recaudación, o sea, todos los recogidos por las asociaciones de Andalucía, en este caso, tienen la fecha prevista en febrero. Bueno, en su tiempo, meses atrás, Rocío, bueno, Rocío y toda la gente que nos pueda escuchar, se hablaba de que podíamos montar una caravana en octubre. Por el tema, en octubre que acabamos de terminar, en octubre pasado. Una campaña extraordinaria, ¿no? Se hablaba de montar desde Fandas. Sí, pero claro, también decíamos, después de tanto tiempo sin tener actividad pública hacia los colectivos que no suelen colaborar, la realización de dos caravanas tan seguidas, pues o nos decantábamos por una o nos decantábamos por otra, porque para dos caravanas no hay ni cuerpo que lo resista ni tampoco la disposición de la gente para hacer dos entregas en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Entonces nos hemos decantado, como en otras ocasiones, por hacer una por participar nosotros en la caravana de febrero. Tenemos tiempo para organizarla, para montarla y para ver cómo vamos a hacer esa recaudación y también para, de alguna forma, recibir esas subvenciones, recibir este dinero que nos aporta la gente. Ten en cuenta que después de esta inactividad que hemos tenido, las cuentas económicas están a cero o bajo cero, ¿no? Entonces nos tenemos que ir recuperando porque también tenemos proyectos de cara al 2022 para ir haciendo y tenemos que buscar alternativa económica para ir sufragando los poquitos gastos que tenemos. Claro, y ahí ya uno, y te pregunto por la mesa de cooperación, desarrollo y solidaridad del Ayuntamiento de Ubrí, que se reunía a mitad de octubre. Ya saben que la mesa de la solidaridad está compuesta por diferentes ONGs de ayuda internacional que tengan representación local, y entre estas, pues allí se encuentra también la Asociación Saharaui. Queda pendiente convocar otra nueva mesa de la solidaridad, convocar de nuevo a los miembros para, bueno, pues imagino que ya lo que es el reparto de fondos y demás, y la presentación de proyectos. Y bueno, es importante también porque lo destinado siempre a través de la mesa de la solidaridad pues sirve para financiar diferentes iniciativas. El año pasado creo que era material sanitario el que se adquirió con la mesa. Este año me dices que para caravana, ¿no? Sí, mira, te comento. El pasado 13 de octubre, creo que fue, se reunió la mesa de solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique para establecer el calendario de entrega de proyectos, de verificación de la justificación del proyecto del año anterior y de la convocatoria de la siguiente reunión, que es donde cada asociación presenta su proyecto y se hace el reparto del dinero que hay. Esa convocatoria ya se ha hecho, precisamente llegó el pasado viernes, y la mesa está convocada para el jueves, día 4, jueves próximo. En esa reunión lo que se va a hacer es, viendo todos los proyectos que se han entregado en tiempo y forma, pues ver cómo se va a hacer reparto de la cantidad estipulada por el ayuntamiento para la mesa de solidaridad. ¿Cuál es nuestra postura? Pues nuestra postura, al igual que el año pasado, aunque nosotros veíamos el año pasado interesante nuestra aportación económica desde Ubrique a los campamentos saharauis, por la dificultad que teníamos de mandar los alimentos, era la compra de material sanitario, o sea, la compra de medicina, de cara a todo lo que también estaba pasando en los campamentos, con el COVID, con la falta de suministro que estaban teniendo, y así lo hicimos llegar a los campamentos saharauis. Ya se ha justificado ese proyecto con todas las facturas que no tenemos desde los campamentos, el visto bueno, el documentación del Ministerio de Sanidad. Ya todo eso se ha justificado. Y este próximo jueves, pues nuestra solicitud, diríamos, va encaminada directamente a la compra de alimentos para los saharauis. El dinero que se nos conceda va a ir íntegramente destinado a la compra de alimentos que se va a aportar a la caravana provincial, podríamos decir que va a partir en febrero. O sea que el destino, por tanto, de esos fondos obtenidos a través de la Mesa de la Solidaridad van a ir integrados en el proyecto Caravana por la Paz para comprar todos los alimentos necesarios y junto con el programa educativo Brique Blanco de Paz, lo que se recaude irá dirigido a los campamentos de refugiados a partir del mes de febrero, ¿no? Es la idea. Esa es la idea que tenemos hemos planteado desde la asociación, la aportación que se recoja a través de los diferentes colegios, con la recaudación en alimentos que hacemos a través de los colegios y a través de particulares que también nos dan dinero y nosotros después lo invertimos en la compra de alimentos, y sumarle también lo que podamos conseguir la reunión del próximo jueves de la Mesa de Solidaridad, y toda esa cantidad, todo ese dinero se invertirá en la compra de alimentos que se pondrá a disposición del camión que tendremos a nivel provincial de Cádiz, con la participación de todas las asociaciones de Cádiz, que tenemos entre todos para llenar un camión, que entre todos nos falta y hay que comprar un segundo camión, pues también, si es posible, pues como te decía antes, las asociaciones en cuanto a lo que es economía estamos mal, pero bueno, siempre hacemos un esfuerzo grande en buscar formas de recaudación de dinero para poder enviar todo lo que se ha recaudado aquí. La verdad es que no dejamos nada, nunca dejamos nada, y si dejamos cosas que allí no se están pidiendo, por ejemplo, algunas veces pues nos pueden dar ropa, o nos pueden dar pañales, o nos pueden dar, yo qué sé qué decirte, cosas así, pues dejamos aquí lo que no vemos necesario, de urgente de enviar, y mandamos siempre lo que es el alimento. Entonces, este año y otros años anteriores, aparte de la recaudación en alimentos, pues también enviaremos lo que compremos, porque debe ser más lo que recibamos de la Mesa de Solidaridad. La inversión la hacemos en España y lo cargamos en el camión que saldrá desde la provincia de Cádiz. O sea, esta caravana por la paz se prevé a priori voluminosa desde Ubrique, ¿no? Porque se va a sumar, el año pasado no se sumó porque iba para material sanitario y iba para otro tipo de ayuda, pero este año al adherirse a la propia caravana por la paz, pues imagino que se va a recaudar una importante cantidad de alimentos, ¿no? Pues la verdad es que sí, que esperemos que la aportación en alimentos que se hace a través de los colegios, que siempre es muy importante porque todos los colegios participan en mayor o menor medida, pero que es muy importante y siempre agradecemos la participación de todos los niños y niñas de Ubrique y a través de sus familias, ¿no?, que son los que nos aportan, y a eso bueno sumaremos la cantidad que se nos conceda desde la Mesa de Solidaridad, y todo lo invertiremos aquí y lo llevaremos a los campamentos saharauis. Eso espero que podamos retomar lo que en años anteriores aportábamos desde Ubrique a lo que es la caravana, ¿no? Cuesta trabajo después de tanto tiempo de inactividad o de menos actividad que en años anteriores, pero yo creo que poco a poco iremos retomando lo que es la solidaridad del pueblo de Ubrique hacia los campamentos saharauis. Bueno, y me comentabas también anteriormente que se habían puesto sobre la mesa otros proyectos de cara a este 2022 que se pueden contemplar. ¿De qué estaríamos hablando, aparte de los habituales que conocemos todos? Pues mira, el año pasado, por ejemplo, en vista de que Vacaciones en Paz no se pudo llevar a cabo por el tema de la pandemia, pues montamos un proyecto que se alargó en el tiempo y vimos que no dio el resultado que queríamos. Aunque llegaron el proyecto era, ya que los niños no pueden venir, vamos a mandarle una caja a cada niño que había participado en Vacaciones en Paz en años anteriores, vamos a mandarle una caja con todo lo que la familia le quiera meter, ¿no? Hasta un máximo de kilos. Eso se alargó en el tiempo por el cierre de frontera, por el que no salían barcos, y en vez de salir en el 2021, pues salió en el, perdón, en vez del 2020, pues salió en el 2021 y allá por el, en este 2021 y allá por el mes de marzo, mes de abril, ¿no? Hmm. O sea, fue un proyecto que se alargó mucho en el tiempo y todos estábamos cansados de ver que no podía salir. De hecho, llegaron, Paco, tengo entendido que llegaron junto con Caravana, ¿no? Las cajas, claro, llegaron final, juntas. Al final tuvimos que optar por esperar a que saliera, se abriera la frontera, pudiera haber barco y meterlo con la misma caravana. O sea, iba un camión cargado de alimentos para todos los saharauis y iba otro camión cargado de cajas para niños concretos de vacaciones en paz. Entonces vimos que eso era una locura, el trabajo que tuvimos cada asociación para que esto pudiera llegar lo más pronto posible. Entonces este año pues pensamos en ese mismo proyecto, que ante la necesidad de los saharauis, de que no podían salir por el tema de la pandemia, por el tema de las fronteras, pues era ver una fórmula de poder enviar a ellos alimentación, pero sin tener que depender de que las fronteras estén o no estén abiertas. Entonces, hemos montado un proyecto que todavía se está llevando a cabo, es que a través de una empresa que hay montada en los campamentos, de una empresa de reparto de alimentos, podríamos decir, unos saharauis, pues bueno, se han dedicado que a través de Internet tú puedes hacer una compra online de alimentos y se le entrega a la familia en un plazo de 24 horas, se le entrega a la familia y te mandan fotos de la entrega, o sea que está muy bien montado ese proyecto. Pues nosotros desde la Asociación Dubrique, y es un proyecto que lo hemos montado a nivel provincial, pues nos encargamos de realizar todas las gestiones para que esos alimentos que cada familia está queriendo enviar lleguen a su destino. O sea, nosotros hemos dicho, si tú quieres enviar a tu niño o niña saharaui una compra de alimentos, tú nos entregas una cantidad de dinero con un listado de alimentos que nosotros hemos previsto para que sea uniforme para todo el mundo, y nosotros nos encargamos de todos los trámites para que esto llegue a su destino. La fecha es hasta el 3 de noviembre, cerramos los plazos de recogida de dinero, diríamos, y a partir de ahí, desde la Federación de Cádiz, nos pondremos en contacto con esta empresa, que ya saben del proyecto este. Le mandaremos el listado de familias a las que tienen que entregarle la cantidad de alimentos que nosotros le hemos dicho. Esto es un proyecto abierto a todas las familias que han tenido o que quieren participar, que han tenido niños saharauis, y pues mayor o menor medida están respondiendo a aquellas familias que también pueden o no pueden o tienen posibilidad de enviar, o sea, de hacer esa inversión económica de ese dinero que hemos previsto, ¿no? Y en eso estamos ahora. Estamos haciendo la visualización a través de un correo electrónico que hay a disposición de la gente para que nos mande los datos del niño o la niña saharaui que tiene que recibir esa alimentación, verificando que ha abonado la cantidad que hemos previsto. Y cuando cerremos el proyecto, es mandar a los campamentos a través de esta empresa el listado de familias que tiene que recibir una compra de alimento por valor de 60 euros, que es lo que hemos previsto. Y ese es el trabajo que estamos realizando ahora. Uh-huh. Bueno, pues también otra aportación más, ¿no?, que va a llegar en realidad, sí, en la mitad del año. Claro, esa empresa funciona durante todo el año. Yo sé de familias en Ubrique, por ejemplo, que hacen al menos dos compras al trimestre o al año, hace tres o cuatro compras. Pero nosotros en este caso lo que queremos es facilitarle a la gente que no tenga que entrar en Internet, que no tenga que preocuparse por ver el listado de lo que quiere comprar, sino que se lo damos todo eso y ellos no tienen nada más que darnos los datos de la familia y los 60 euros. Y nosotros nos encargamos del resto. Hmm. Y bueno, y esto es un proyecto abierto a toda la gente que quiera participar y va destinado a niños y niñas con nombre y apellido, directamente que haya tenido vacaciones en paz, que lo haya tenido hace tres años, como aquellos niños que también te da el caso de que haya venido hace 10 años, que ya son hombres y mujeres con familias creadas, ¿no? Pero es una forma de que a los campamentos les llegue alimento, que la verdad es que con el tema de la pandemia, pues, ellos también han sufrido los retrasos y la poca los pocos alimentos que se iban llegando. Claro, es una manera de, bueno, que la asociación sea la que se encargue de tramitar todo este tipo de ayuda en vez de hacerlo por libre, ¿no? De manera individualizada cada uno. Sí. Y un poco así de regularizar también, ¿no? Lo que es el, la ayuda. Y de controlar más bien, ¿no? De controlar quién va y quién envía, quién no envía, sino de facilitarle a la gente que hay gente que, bueno, no se maneja mucho por las compras en internet, y lo que nosotros hacemos es facilitar la rapidez que nos da a nosotros el poder trabajar con esta empresa que hay que crear los campamentos y facilitar a la familia que le pueda llegar al niño o a la niña saharaui algunos alimentos extra de lo que recibe mensualmente por parte de las autoridades saharaui. Claro. Bueno, pues son los proyectos que están en marcha ya, se puede decir, ¿no?, por parte de la Asociación Saharaui, después de ese encuentro mantenido de manera presencial y tras el parón de la pandemia. Y cómo, bueno, pues se retoma además también toda la actividad, ¿no?, al 100%, podemos decir, ¿no?, desde la Asociación Saharaui, en realidad. Exactamente, eso es. Nosotros ya hemos retomado actividad. Tuvimos esa primera reunión el lunes pasado. Vamos a participar en una actividad que se está montando y que nos han invitado a realizar, que no la puedo comentar porque no es de nuestra, que no la montamos nosotros vamos a ser meros participantes. Uh-huh. Y la están montando otra gente, porque no voy a comentar qué actividad es, pero vamos a participar. Después, en la próxima reunión de la Mesa de Solidaridad, vamos a llevar una propuesta de un trabajo común de todas las ONG para decirle al pueblo de Ubrique que no estamos muertos, que no hemos desaparecido, sino que estamos vivos y vamos a ambas. Tenemos que realizar alguna actividad común, ¿no? Y por otro lado, desde la Asociación de Ubrique, una actividad que sí hacemos todos los años, porque tampoco necesitamos de mucho tiempo y de mucho espacio, es la venta de Lotería de Navidad. Una lotería de Navidad que llevamos muchos años participando con el mismo número que vendemos, que es una venta que tenemos una gran respuesta por parte del pueblo de Ubrique, que nos compra, diríamos, esta lotería, que nos da unos beneficios a la asociación que después invertimos en proyectos hacia el pueblo saharaui, y que, bueno, que también decir que este año también estamos vendiéndola y que cualquier persona, en los diferentes puntos que en Ubrique hay de venta de lotería de Navidad, pues bueno, comprando un décimo de lotería, pues realiza una aportación económica a la Asociación de Saharaui, que directamente hace una inversión para proyectos y para colaboración con el pueblo saharaui. Por tanto, es una aportación solidaria hacia el pueblo saharaui. Claro. Bueno, pues también la venta de lotería, ¿no?, que es otro modo de intentar conseguir fondos para financiar los distintos proyectos que lleva a cabo la Asociación Saharaui de nuestra localidad. Actividades. Claro, dime. Es que hay que entender que la Asociación Saharaui, los fondos económicos de los que se nutre es de las actividades que hacemos. No tenemos otra forma de financiación. Y no es que nosotros necesitemos una financiación interna de gastos internos y de, sino que nuestra voluntariedad de todos los miembros de la asociación, pues está por descontado, aquí no cobra nadie un duro, y que todo lo que recaudamos a través de nuestras actividades, nuestros proyectos a fin de recaudar fondos, va directamente al pueblo saharaui. Pues el trabajo, ¿no?, que se viene desarrollando desde la Asociación Saharaui de nuestra localidad, que comienza ya a preparar Caravana por la Paz. ¿Qué más nos queda por decir, Paco? Pues bueno, que dentro de esa relación de actividades que comentábamos antes, también decir que desde la Federación Provincial, que es una institución que aglutina a todas las asociaciones que hay en la provincia de Cádiz, de ayuda al pueblo saharaui, también hemos previsto tener un encuentro a nivel provincial en el que la Asociación de Ubrique va a participar, y en esa reunión, que se va a celebrar el 20 de noviembre, el sábado, la vamos a celebrar en Conil, pues ahí también pondremos en común todas las asociaciones, bueno, cuál ha sido nuestro trabajo individual de cada asociación y cuál va a ser la estructura que vamos a tener de cara al siguiente proyecto común de la provincia, cómo va a hacer Caravana, ¿no? Diríamos que sería un pistoletazo de salida de esta federación provincial y hacia los proyectos comunes que tenemos previsto, y que más próximo va a ser el tema de caravana. Uh-huh. Bueno, pues hay que coordinar, ¿no? La salida de camiones, la llegada, en fin, y todo esto, pues a nivel provincial es como se hace. Sí, porque además, Rocío, ya lo comento, además, desde la Federación Provincial también recibimos, subvenciones a lo que es la Federación, a la provincia, ¿no? Concretamente desde la Diputación de Cádiz tenemos una subvención concedida para proyectos de cara al pueblo saharaui, y que tenemos que coordinarnos las diferentes asociaciones de la provincia. Vamos, ya está decidido en qué se va a invertir el dinero que el 2021 nos han concedido, que os puedo comentar que en el 2021 la Diputación de Cádiz nos concedió 25.000 euros, y ha sido, al igual que el Ayuntamiento de Ubrique, nos concede una cantidad que invertimos en caravana. Este dinero de Diputación, pues en este año hemos decidido que sea una parte para compra de medicamentos en los campamentos saharauis, y otra parte que va a ir destinada a compra de material escolar. Vale. Esa compra de material escolar también tenemos que prever, tenemos previsto ya que también va a ir a los campamentos saharauis la próxima caravana. Entonces, por eso de reunirnos todas las asociaciones para ver cuál puede ser nuestra aportación en material para ir preveyendo cuántos camiones necesitamos, cuánto dinero necesitamos para después que esos camiones vayan a los campamentos y la compra de ese camión, cuál va a ser nuestra aportación económica de todas las asociaciones para ese proyecto común. O sea que va a ser una reunión interesante y yo creo que va a ser fructífera después de tanto tiempo sin podernos ver presencialmente, porque los últimos dos años, tanto en Ubrique como a nivel provincial como a nivel de Andalucía, todos lo hemos venido haciendo a través de internet, a través de Zoom, a través de los mecanismos que nos posibilita ahora el vernos, ¿no? Pero presencialmente ya hacía tiempo que no nos veíamos, entonces yo creo que va siendo hora de que también a nivel provincial nos veamos y pongamos en común cómo está cada asociación, cuáles son las dificultades que estamos teniendo, cómo nos podemos ayudar unas asociaciones a otras para que no desaparezcamos. Claro. O sea, una reunión que se presenta interesante. Bueno, pues eso es en el ámbito provincial, ¿no? Me decías en CONIR el 20 de noviembre, esa reunión en la que se van a ir detallando un poco pues todas estas cuestiones, dando forma, ¿no?, a todos esos proyectos que ya están en marcha también por parte de la Federación Provincial de Asociaciones Saharauis, y en paralelo pues al trabajo también que se lleva a cabo aquí a nivel local, del que nosotros queríamos hablarles hoy en la sintonía de la mañana. Nos vamos a quedar aquí, Paco, si te parece, y bueno, pues en el futuro seguiremos conversando, desde luego, porque estáis reactivando todo lo que es la actividad también, y podemos dar cuenta de ella, y porque, bueno, también está previsto esta semana esa reunión, ¿no?, de la Mesa de la Solidaridad, y evidentemente pues será noticia conocer el destino de los proyectos presentados a la mesa, el de la Asociación Saharaui ya lo acabamos de conocer hoy, pero pendiente también de esa formalidad, ¿no?, el hecho de que se lleve a cabo la convocatoria y se proceda al reparto de cuantías. Así que, bueno, pues... Sí, sí. Estos dos últimos meses de terminación del 2021, bueno, lo vamos a tener de forma activa, y bueno, y yo sé que desde Radio Ubrique tenemos la posibilidad de ir dando a conocer qué es lo que la Federación Saharaui está haciendo, y bueno, y seguiremos en contacto. Pues lo contaremos aquí también a través de la sintonía de la mañana. Paco Rubio, presidente de la Asociación Saharaui, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre.